caliente. Le gustó por mis 20 delincuentes y se moja. Es porque yo se la puse caliente. Quiere que le hable sucio hasta delante de la gente. Lo que hacemos a tu novio no se lo cuente. Le dije a Sentiment que ella es una maníaca. Quiero un negro maleante pa' que le suelte las pacas. Se me trepa encima mientras fumamos espinaca. Si le veo el culo, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca. Dímelo mi yerma, ella es una bellaca, una enferma. Ya gritos, ella pide de mi esperma. Me dijo estoy bellaca, papi, esta noche voy por ti. Solo estoy esperando que el bobo mi novio duerma. Que chamaca más bellaca, llegó el que los chanteos destaca. Pero qué rico lo mueve esa flaca. Es una nena fina, no es ni una calandraca. Quiere sacarme la leche y ordeñarme como vaca. Está conmigo, pues se lo hago rico. Sabe que en la cama yo estoy crazy como Kiko. Me gusta el calor, apagamos el aire y los abanicos. Que aquí estamos calientes como el clima de Puerto Rico. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca. Que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca. Que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca. Que chamaca más bellaca, donde vaya siempre destaca. Y es que al lado de ella las otras se ven bien naca. No anda con mucha paja, no le gusta la casaca. Y le gusta la verde y no hablo de la espinaca. Se mira tranquila, pero es demoníaca. Con las amigas se escapa de su casa. La tengo de enfrente y las ganas siempre me atacan. Esa mujer desnuda más mortal que una aca. Vije flow que cargas a chavala. Parece modelo tienda Charlie en Narrala. No le hables de calle porque sé que yo entre balas. No creas enamorarla porque solo te da ala. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca. Ella quiere fumar jaraca, pero que chamaca más bellaca. Me gustan las gorditas y las flacas, pero tú estás divina, estás bendecida por el Papa. Ya te conozco hasta el alma, dime por qué te tapas. Le encanto porque parezco maleante. Yo que soy como el Cherry, no hay problema que te enseño el de adelante. Tú cantas bonito y eso que no eres cantante. Baby, si quieres me vuelvo en tu representante. Tu novio pasa pelando papas. Dile que con él no sientes nada y que en la noche te escapas. Porque te prendo como fogata y que conmigo mamacita siempre te pone bellaca. Que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, que chamaca más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca. Yeah, yeah, de Rivera. Oye, este es el Guile. Masca Music. Ey, este es Josiel. Timbro con Duras en la casa. Dímelo DJ Licona. Dímelo Willy Zack. Dímelo Chino Bautista. Un Money Family. Flow Coco.